Buenas tardes, bienvenidos, arrancamos temporada con vosotros. Soy José Antonio Armero al micro, a los controles frente a mí, después de dos meses rascándonos los bajos del chasis. Tenemos al Casimoto. Casimoto, ¿cómo estamos? Rascándonos los bajos, en lo que a la radio se refiere. Eso sí. Porque realmente no hemos parado de currar, así. No. Pero bueno, ahí estamos, volvemos, Casimoto. ¿Qué pasa? Había ganas de volver. Sí, había ganitas. Además, volvemos en un fin de semana, un sábado, que parece ser que el calor nos está respetando a base de bien. Así que bueno, chavalotes, vuelta al cole, volvemos con energías renovadas. No nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Yeah! así de fuertes, vigorosos y entusiastas arrancamos la nueva temporada de Senderos del Rock, abriendo fuego con lo que va a ser el nuevo trabajo de Core Leoni, ese proyecto liderado por el incombustible Leo Leoni, acompañado a la voz por el chileno Ronnie Romero, dos de sus colegas en Gotthard, como son el guitarra Igor Gianella y el batería Henal Haberger. Para el bajo ha contado con Mila Merker de Soulline. Al igual que con su trabajo debut, vuelven a hacerse acopio de las primeras composiciones de Gotthard. Y en esta ocasión tenemos dos temas nuevos que desgranaremos más adelante en futuros programas. El 27 de septiembre y de la mano de AFM Records verá la luz este magnífico 2, que así se va a llamar el disco, dos palotes. Y del que hemos extraído un gran momento como este, Open Fire, abre fuego, para iniciar la temporada, pues así, Opening Fire, abriendo fuego, a tope de power. ¿Cómo lo ves, Kashimoto? Carguen, apunten, disparen fuego. Ay, target on your back. Bueno, aquí estamos de nuevo, dos meses después, que vamos, nos cogemos las vacaciones casi como los profes de escuela, Casi, mira, casi como los políticos nos cogemos las vacaciones. Casi, ¿eh? No, para eso necesitaríamos más. Sí, bueno, sí. Más tiempo. Bueno, pues vamos a recordar ese número de teléfono, Kashimoto. 976-525-645. A ver si me acuerdo yo de todas estas vivencias, de todos esos enlaces, de dónde estamos ubicados. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tenemos de camino, y que es asaltomataradiorock.com. Luego, Kashimoto, tenemos por ahí las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición de los jueves al viernes a las 12 de la noche, la Witching Hour, o como lo quieras llamar. Estamos ahí metidos, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de México Central, o sea, Ciudad de México, perdón. Muy bien, pues vamos a continuar con más cositas. Una de las bandas que me tiene comido el seso en los últimos años son los suecos Eclipse. Que por mediación del sello italiano Frontier Records pondrán el próximo 11 de octubre su séptimo trabajo de estudio en las tiendas. Un trabajo que con los dos singles que nos han adelantado ya pinta de auténtico lujo. Llevará por título Paradigm. Y para entrar en arena tenemos un primer single de, bueno, de lujo no, lo de después, que seguro será coreado sin fin, con un título en castellano que se queda grabado a fuego. ¡Viva la victoria! Así se titula este tema que os vamos a poner y que está incluido en lo nuevo de los nórdicos, Eclipse. What they hope to find, the edge Bueno, pues ahí lo teníamos. ¡Viva la victoria! El tema que viene incluido, lo nuevo de Eclipse, que llevará por título Paradig. Bueno, el teléfono ya empieza a funcionar. Nuestro amigo Golfo sigue haciendo uso y disfrute de su góndola, su teléfono gondolero, ya sabes, enemistado con las tecnologías imperantes. El hombre pues sigue, bueno, pues haciendo uso de la telefonía analógica, la única, aquella con cablecito y con rosca. Lo iban los números con rosca, que los teenagers de hoy en día que no saben ni cómo había que teclear aquella. Yo, como encuentre uno de esos, me lo compraré para pues mi sí, casa. Sí, sí, no, desde luego, sí, es lo así mejor es, claro, que hay, así es. El Golfo, la única persona del mundo a que Google no le puede seguir los movimientos. Correcto, así es. Es el... Podría desaparecer a su gusto y antojo cuando quisiera. Bueno, de hecho, está siempre desaparecido. Es eso, el hombre que simplemente aparece por decisión propia y cuando le da la gana. Es el hombre que baja de las montañas. No lo busques, que no lo encontrarás. El Golfo. Ay, pero bueno, que los sábados ahí está y cuando no, los lunes... fiel, ya... El otro día ahí en el infierno me echaba una bronca. ¿Ven cuando volvéis ya? Que me tenéis... hastiado, que me aburro los lunes por la mañana al trabajar. Bueno, pues aquí estamos para amenizarle en esas redifusiones del lunes matutino a partir de las 9 de la mañana con su fragoneta. El Golfo nos escucha y saludamos desde aquí tanto a él como a todos los currelas que nos escuchan a esas horas los lunes. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Pronto nos adentramos ya por derroteros más duros. No antes, no sin antes, vamos a saludar a la tribu Ternasca, que ya tenemos aquí a Silvia, la galleguiña ahí, diciendo que está haciendo senderismo desde el sofá. Pues desde aquí la saludamos. Silvia Cerejo, un saludo desde Zaragoza. También tenemos Edu Pastores, que está ahí en el aire también sintonizándonos. Saludámosle también. Vamos a continuar, eso sí. Ahora, lo que digo, nos adentramos por derroteros más duros y es siempre un placer el recibir el trabajo que significa el retorno de uno de los iconos del thrash metal norteamericano. Sobre todo cuando lo hacen de una forma tan brillante como lo han hecho Sacred Rage. Los de Phoenix regresan 23 años después con el que hace su quinto álbum de estudio. Un disco al que han titulado acertadamente Awakening, el despertar, y que suena actual, fresco y potente. Vio la luz el pasado 23 de agosto de la mano del sello Metal Blade Records. Del mismo os dejamos con un retazo titulado Salvation, para goce y disfrute de todo aquel que en su día cabeceaba, poseído al ritmo que marcaron Sacred Rage. Yeah! Bueno, pues ahí lo teníamos, Salvation, el tema que viene incluido en Awakening, el nuevo trabajo de Sacred Rage. Damos la bienvenida y regresamos una feliz vuelta al cole a la esencia del mal. Pequeño Ternasco, que lo tengo aquí a mi vera ya, a la zurda del armero. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Quillo? Buenas tardes, ¿qué tal? Con ganas de volver a los estudios, ¿no? A los estudios. A los estudios, sí. No tengo ganas de estudiar nada. Nada. Yo todo lo que tenía que estudiar ya lo he estudiado hace tiempo. Al learning rock and roll. A los estudios de Radio Mai, dices. Sí, exacto, a los estudios de Radio Mai. Pues, ascenderos sí, del sí rock. Sí que son para siempre estudiarlos. Ganas, siempre ganas. Sí que son claro. Para estudiarlos a los de Radio Mai. Claro, sí, somos dignos de estudios. Aquí... Estamos aquí. Es que no lo había oído. Como no llevo los cascos, ahora me pillo. Trapiñando. ¿Hay cascos nuevos o qué? Ahí tenemos cascos. Anda, la nuevos, hostia. Tenemos cascos, sí. Nuevos. Cascos nuevos. Esto es Hollywood. Esto es Hollywood. A ver cuánto duran. A ver si es verdad. Que duran una temporada por lo menos. Por favor. Bueno, Silvia, que nos estaba escuchando desde el sofá. Pues eso, que dice que lo del sofá que no lo sabe con la música que estamos poniendo. Que dice que la fregona le está diciendo: cógeme y vamos a hacer loco y la hagamos un rato. Primero, ah, bueno. una fregona que habla. Una fregona que habla. Y segundo, qué cosas le cuenta. Esas cosas solo pasan. Eso solo pasa en Galicia con las migas. Sí, sí, es lo que hay. Lo que hay. A mí no me habla una fregona ni una escoba. Charlie, que también nos dice que no seamos nenazas. Que no seamos nenazas y que a ver qué pasa. Caña muerde el Des. Saludamos también al Des, que también lo tenemos ahí. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos a darle caña a toda esta. A toda esta gente amante del metal bruto. Así que vamos con otra banda icónica del thrash metal que no lo ha dejado nunca, que siempre han estado en activo con una vitalidad envidiable, y esos son los alemanes Destruction, que este verano y a primeros de agosto concretamente nos dejaban con otra suculenta obra de destrucción sonora que lleva por título Born to Perish, dejándonos muy claro que nacemos pues para eso, para diñarla, que vamos de Cradle to the Grave, más o menos, que nacemos para morir, que más o menos es lo que quiere decir este título. Joder, esta canción tiene días ya, Rotten, claro, llevamos dos meses parados, es que es lo que hay. Esta canción hace un huevo que la puse. Por eso, Rotten es el tema que os dejamos, ideal para gente podrida, como todos los que gozamos como perras, con los malévolos acordes disparados por los alemanes. Destruction. Podredumbre a saco. Trust me, don't be ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hemos venido a tope, podridos hasta la médula, que es lo que hace tanto, tanto día de fiesta en el veranito, que si de fiestas para aquí, que si de fiestas para allá, uno se va pudriendo poco a poco, pues eso, hasta la médica, hasta la médula. Rotten to the core. Venga, que podridos llevamos ya tiempo ya. Rotten to the core. No, pero el veranito así ayuda, ayuda a la, ayuda la aceleración. Ayuda a mantener la podredumbre. Correcto, correcto, correcto, así. Ya, más podrido no pues estaría. Ya, el campeonato ya lo ganamos hace tiempo. Sí, bien, vale, sí. Harapientos y podrigos. Cada día que salgo de campeonato borrachero y siempre gano. Siempre ganas, sí. Eres el number one. Número uno. Sí. Vamos a recordar, Casimoto. Vas conduciendo con el coche, te van haciendo el examen de conducir. Ganaba hasta cuando tenía que, hasta cuando conducía, así que ahora que no conduzco, fíjate. Y te dice el profesor. Y ahora campeón, conduciendo y soplando. Y soplando, ¿cómo soplaba? Que no dije más, le metía unos soplidos en la Guardia Civil, flipaba. O sea, pero ¿cómo puede ser? ¡Que sople otra vez! Traiga, le quitaba el cacharro. ¡Que no lo toque! ¡Que se lo pongo yo! O sea, que Santi es de... Que a mí me gusta soplar. Le jodía un poco. Y hacer el examen de conducir, llegar a una intersección y decir, viene un coche de la policía por la izquierda, una ambulancia de frente y los bomberos por la derecha. ¿Quién tiene prioridad? La prioridad la tengo yo, que vienen a por mí. Bueno, vamos a recordar que Casimoto ese número de teléfono. 976-525-645. Pues que así como quien quiera la cosa, nos hemos pulido ya la primera media hora de emisión de esta nueva temporada. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias la esencia del mal, que ahora sí que lo tengo la zurda del armero y que nos la va a decir el mismo. Va, que se desentumezca un poquito. ¡Cuala! Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. ¡A la cuala! ¡Dila y tera cascala! ¡Venga, que nos vamos! Recuerda también nuestras redifusiones, Casimoto. Le hemos pillado mascando. Usando la de rajar. Sí, estaba ahí con los paluegos. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, justo la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. The Witch in Hour. Por cierto, ahora sí que estamos en el número cachondo total, 69 programas en antena. 69 programas en Asalto Mata Radio Rock. 69. ¿De Senderos del Rock en Asalto Mata o de...? No, 69 pierdo. Programas en parrilla. Ah, 69 programas en parrilla. Sexy number a tope de power. No sé si dejarlo ahí, fíjate. Ya me dan mucho mal. Vamos con más cositas. Vamos a dejar las connotaciones sexuales para otro lado y otro momento, porque ahora nos vamos con más thrash metal. Tras dos bandas veteranas dentro del género, nos vamos con el nuevo trabajo de otra banda mucho más joven, de thrash, dentro del género, el thrash, al igual que Destruction, vienen de tierras germanas, pero estos tipos solo llevan una década en activo. Liderados por el vocalista Mark Doblinger, están tomando una línea totalmente ascendente con este nuevo álbum, un disco al que han titulado In Cold Blood, que se puso en el mercado ayer mismo y que nos ha hecho llegar la agencia de promoción de Metal Message. La rabia, potencia y tecnicismo se dan la mano en un tema como este, titulado Repulsive Messiah, que es el que hemos elegido para daros a conocer a estos teutones que no tetones, que responden al nombre de Mortal Infinity. ¿Pero Casimoto lleva otra música o qué? ¿Que está bailando como los Gremlins todo el rato? Bueno, pues ahí lo tenemos, Repulsive Messiah, es el tema que acabas de escuchar, incluido en In Cold Blood, en Sangre Fría, es el título de estos tipos alemanes llamados Mortal Infinity, que son los que acabas de escuchar. Bueno, saludamos también vía WhatsApp, nos saluda nuestro amigo Rubén Folletti, que dice que ya era hora de que hubiera metal por las ondas. Así que bueno, saludamos a ese Folletti de puta madre. Y continuamos con más cosas. Preste atención todo aquel metalhead de oído abierto y que disfruta con la, sonoridad más moderna, pero con influencia clásica. Aires melódicos, pero con ramalazos extremos. Rockeras, pero con coqueteos electrónicos. Y todo ello con una calidad inapelable. Estamos ante un nuevo engendro nórdico procedente de Finlandia denominado Blackstar Halo. El que nos ocupa es su segundo trabajo de la banda, que lanzará al mercado la semana que viene el sello Inverse Records. Pero ojo, porque no estamos ante una nueva banda, ya que esta se formó en el 98 con el nombre de Downfall, para acabar esta aventura en 2009 y acoger el actual nombre de Blackstar Halo, grabando un primer disco un año después, en 2010. Y bueno, y ahora vuelven 8 años después para grabar el segundo trabajo con este nombre. Después preparan la continuación de aquel debut, que es este, llamado Siren. Es el título de este nuevo disco, que verá la luz el próximo 13 de septiembre y del que os dejamos con un tema como este, su primer single. Lo del single es muy castellano, ¿no? Muy sí, de Cervantes. Yo no conozco a nadie sin inglés. Yo tampoco. Pues eso. El primer single se titula The Queen. Chavalotes, dale al play, Kashimoto, preparar el esqueleto, porque esto es bailable. ¡Vamos! ¡Venga ese body, que nos vamos con Blackstar Halo! Saludamos y dedicamos este tema a nuestra amiga Eva Rock Sister, que la tenemos también en aire aquí a la escucha, y que le ha molado el temita este que hemos puesto, que has escuchado ahora mismamente, de estos finlandeses llamados Black Star Hollow Siren, se titula, este es su segundo disco, y en él venían temas como este que acabas de escuchar, titulado The Queen, la reina de la pista del baile. Silvia nos dice que muy bailable que no es, hombre, a ver, tiene su rollo extremo también. Lo bueno que tiene esta banda es que tiene una fusión de todo realmente acojonante. Lo mismo tenés tramos muy bailables, que otros muy delicados, como otros totalmente borregos total, en la línea de Ivanovich. Es un puntazo de tema, raro, como dice Barrock Sister, que vengan de Finlandia. No sé cómo pueden salir bandas de este tipo por esos países. Black Star Hollow, The Siren. Ahí venían temazos como este que acabas de escuchar, que es su primer single, The Queen. Y bueno, dentro de la escena bruta, bruta y extrema, tenemos el debut de unos madrileños que lo hacen de coña y que se mueven como pez en el agua, inmersos en géneros como el thrash y el death metal. Debutan para un nuevo sello como es A New Label, que distribuye y promociona a nuestro amigo David Esquitino, aquel que en su día estuviera con Rafa Basa, y que desde hace un tiempo tiene una empresa de promoción y distribución como es Rockstar. Bueno, pues él nos ha hecho llegar este álbum debut titulado The Nine Circles, un trabajo que está inspirado en la obra de Dante y las nueve dimensiones que alcanza el infierno según su punto de vista. Through Time es el tema que os dejamos para que conozcáis un poco más a estos tipos venidos de la capital del reino y que responden al nombre de Maleficarum. ¡Uy, qué buchito de cerveza! ¡Qué rica la cervecita cuando se bebe así bien fresquica! Y vas escuchando esta gente procedente del infierno, el infierno de Dante, de Nine Circles, esos nueve círculos que comprendían el infierno de Cagliari. Maleficarum es la banda madrileña que hace, bueno, se ha hecho despliegue de este tema que acabas de escuchar llamado True Time, incluido en el citado álbum de título de Nine Circles. Y nos vamos a sonidos más clásicos y tradicionales dentro del metal. Y para ello tiramos del nuevo trabajo de unos suecos que ya os dimos a conocer hace como 3 años más o menos con su álbum de debut. Hablamos de los suecos Assassin's Blade, que para el próximo 18 de octubre tienen preparado el que va a ser su segundo disco, que al igual que el primero estará apadrinado por la gente de Pure Steel Records, liderados por Jacques Bellanger, que fue vocalista de los canadienses Exciter entre el 97 y el 2004, y por David Stranderud, el ex guitarra de Portrait. Juntos dieron forma a esta banda que ahora nos preparan su segunda obra titulada Gather Darkness, de la que os adelantamos un pepinazo de tema como es Call of the Watch. Así que atentos a la horita del reloj, que os llamará pronto ante el próximo lanzamiento de Assassin's Blade. Aquí se oían palabras como refrito, Merciful Fate, King Diamond. Bueno, pues sí, podría ser, pero bueno, el caso que no me parece mal, porque tanto King Diamond como Mercyful Fate han sido una de las bandas de cabecera del armero. Estos tíos no lo hacen absolutamente nada mal. Assassin's Blade es esta banda. Pero que eso es un refrito. Es el refrito, ya está la esencia del mal. Evil Sense. Es muy bien, que tocan muy bien, pero que ya está inventado. Está inventado. Torgulizando, ¿no? Como el 99% de las cosas que ponemos aquí, que están todas inventadas. Sí, eso es lo que hay. Uno de los temas que tenemos aquí en Senderos del Rock, que no somos nada innovadores, lo que hay. Somos unos clasicotes de mierda que no innovamos y no hacemos, somos unos metalpacos. Metal cuñado. Gather Darkness, así se titula el álbum de estos suecos. Bueno, que verá la luz, como bien he dicho, para el 18 de octubre. Call of the Watch, la llamada del reloj, es el tema que has escuchado de los suecos, como bien he dicho, Assassin's Blade. Y bueno, desde la vecina Navarra nos llega el debut de una nueva interesante banda practicante del heavy metal más tradicional y tosco. Tienen tanto el inglés como el alemán en su forma de interpretar unas composiciones de cierto halo vampírico, aunque también encontramos temas de diferente índole como Rock Hits a Truck, One Day o Like a Fool, que es el tema que os vamos a dejar de este trabajo debut, porque somos nosotros realmente eso, como tontos, ¿no? Como tontos nos quedamos cada vez que el... cada vez que la esencia del mal abre la boca. Bueno, pues todos estos temas, tontos incluidos, vienen en Viperine. Tontos y tantos. Así que sí, también somos tantos, sí. Tantos y tontos. Tantos tontos, tantas, tantas. Tantos tontos. Para tantas tontas. Con tantos. Tantos tontos con tantos tanta tintos. Tontada. Tanta tontaba. Con tanto tinto. Nos redefine bastante bien. Bueno, así pues aquí tenemos heavy metal en estado puro de la mano de los pamplonicas. Teufelstal. Así que. Como un tonto nos hemos quedado. Tal igual Pascual. O nos vamos a quedar escuchando a los navarricos. Teufelstal. Estoy fatal. Like a fool, you make everything alright. When they're falling apart, you make you undo. Try to make it like you do. You said that's never enough, and you need much more. Is this a dream? I'm in hell. Tonight. Is this a dream? I'm in pain. Como tonticos nos hemos quedado aquí escuchando a los navarricos. ¿Oiga? A tontaicos con los navarricos. Pa ahí, que los, como has dicho, estoy fatal. Que cantan tanto en alemán como en inglés. Ojito, eso, ¿eh? Eso es lo que quiere decir en alemán. Con acento, estoy fatal. Y con acento navarro. Estoy fatal, fatal. A mí eso me pasa cuando Estaría fatal. A mí eso me pasa cuando estoy de resaca y me hago el huevo fatal, y me pongo estoy fetal. Estás fecal, ¿no? Estás fetal. Estoy fetal. Estoy fetal. Joder. Bueno, pues nos hemos sobrepasado en tres minutitos el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono, please. Que todo esto va con amor y con... Todo con cariño, con cariño. Si algún día nos conocen, verán que somos así, de verdad. Somos escatológicos, somos repugnantes, somos rotten to the core. Toca huevos. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso de directo. Que hoy hemos arrancado la temporada aquí, en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinado online. También tenemos la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tenemos aquí a la zurda del armero, y que no, él mismo nos va a decir cuál es. Asaltomatarradiorock.com. 24 horas de Radio Rock cada día de la semana en la radio online del rock y Sendero del Rock. Ahí está. Aquí estamos. Y más esos 69 programas de parrilla. 69. De Sexy Number. Y bueno. Six. Y recordamos también Casimoto las redifusiones. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asaltomata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. La Witching Hour, la medianoche. Ay, como lo digas tú en tu casa, concretas o croquetas, me da igual. Coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México al otro lado del charquete este que nos separa. Cuidado con las meigas, Silviña y compañía. Cuidado con las meigas, que si no las remojas bien, luego dan ardor. Exacto. Bueno, no cabe decir también que para nuestro primer programa de la temporada no estamos solitos. Ha venido la Helen, tenemos aparte de Pequeños Eternajos, tenemos por ahí a la School, a medio Yggdrasil, bueno, a tres cuartas partes de Yggdrasil los tenemos aquí. Tenemos a Ivanovich, a David y a School. Bueno, pues vamos a continuar. Ayer mismo se ponía en las tiendas el nuevo trabajo de Liv Sinn, ya sabéis, la banda sueca liderada por la vocalista Liv Jagrell. que en el pasado lo petó con su anterior banda Sister Sin y que ahora está haciendo lo propio con esta. Despot Records son los encargados de poner en movimiento el segundo álbum de los nórdicos, que lleva por título Burning Sermons y que vuelve a poseer temas con garra y gancho como este que nos ocupa y que se titula Blood Moon Forever. He aquí lo nuevo de Live Sin. Hello, pues ahí lo teníamos, esa luna de sangre por siempre jamás, Blood Moon Forever, el tema que viene incluido en Burning Sermons, el nuevo trabajo de los nórdicos Liv Sings, la banda liderada por la vocalista Liv Jagrell. Y bueno, seguimos con chicas al frente, espera que tengo aquí, tengo la ruletita esta que va, que va, que va, que va como quiere. Venga, para arriba, para abajo. Seguimos con chicas al frente, a la voz, pero con un registro totalmente diferente. Muy distinto. Nos adentramos en el power metal sinfónico de a los Souls. Claro, que se os oye más que a vosotros, que a mí me cago en Dios. Baja la ventana esa. Deja la ventana, paz, tranquilo, que da igual. Aquí solo se estoy a ti. ¿Cómo chillan esta gente? Madre, estos invitados. Tenemos a Revilla. Tienen todo el respeto del mundo, todo el respeto del mundo, porque es que tenemos a Revilla no lo aquí. Usan, no lo usan. Bueno, pues lo dicho, que estamos, nos adentramos en el power metal sinfónico de los austríacos Visions of Atlantis, que el pasado 30 de agosto veían como su séptimo disco de estudio se ponía en el mercado a la mano del sello Napalm Records y que lleva por título Wanderers. Como es habitual, La banda, este nuevo disco, alcanza profundidades impresionantes y te proporciona momentos cautivadores, llevados por la inspiración alcanzada en la misteriosa costa del Atlántico Norte. Así se dio forma a temas como este Heroes of the Town, incluido en el nuevo y magnífico trabajo de los nórdicos, Visions of Atlantis. Heroes of the Town, ahí los teníamos. Wanderers es el tema el título del disco. Oye, de se oye bien por estos cascos, ¿eh? Como bien. Si casi la emisión se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien, ¿no? Sí. Muy profesional. Metal. Muy profesional todo, muy guay, muy sí. De puta madre, ¿no? Chico, que esto, con estos cascos, chico, qué bien. Qué madre bien. Mía. Va a salir la emisión como un tiro. A ver lo que dura. La semana que viene la mitad jodido, ya verás tú. Bueno. Pues lo dicho, hemos escuchado Heroes of the Town, que sería algo así como los Heroes of the Town. Los héroes del atardecer, Down. Wanderers es el título del nuevo trabajo de Visions of Atlantis. Aquí seguimos, volvemos a la Suecia, país que alberga también a multitud de vocalistas. Hoy no cometas ni un error, Armero, no. Porque tenemos aquí a la al Casimoto y a la esencia más, que se te puede volver esto un infierno. Sí. Que digo que volvemos a Tina. A la Suecia de vocalistas féminas para adentrarnos en bueno, en el guapo trabajo realizado por una banda liderada por la voz de la exuberante y carismática Frida Olin. Olin, con una H. Olin, Olan. Muy sueco. No hace falta que atires, es igual. Sí, es el igual. Olin. Sí, da igual. Hazlo todo lo bien que quieras, mira, que da lo que mismo. Que te da lo mismo. El que hemos superado el límite de alcohol y esto ya va. Esto va ya a velocidad de crucero. El que nos ocupa es el segundo trabajo de una banda a la que ya dimos a conocer el año pasado con su trabajo debut y que progresa más que adecuadamente con este Icebreakers, que es el título de su nueva obra. Este nuevo trabajo verá la luz el próximo 18 de octubre de la mano del sello alemán Praise and Joy Music, y es un álbum con influencias al rock y el power metal que te llevarán directamente a los bosques más oscuros y a la cima de las montañas más altas. Un trabajo que lleva el sello de calidad de Fredrik Nostrom, que lo ha mezclado y masterizado, y del que os adelantamos un tema como este titulado Fight the Demons, para conocer lo que va a ser el nuevo trabajo de los suecos Rexoria. No te abandona. Te me has adelantado. El desodorante de Soria. Exacto. Rexoria no te abandona. Está con extracto de torrezno. Camino a Moria. Tira para adelante. Fight the Demons. Combátelos, anda, por favor. Sí, a ver si acaban con nosotros. No pueden. Menudos demonios tengo aquí metidos. Anda, tira para adelante. Fight the demons. Pues eso, que combatas tus demonios. Yo necesitaría aquí un arsenal que no para combatir todos los putos demonios que tengo en Senderos del Rock. A ver. Sábado sí, sábado también. Armero, el arsenal lo tienes. Lo que pasa es que lo tienes en tu contra. En mi contra, sí, sí, no, ya. Y mira que te lo curas para que estemos a favor, pero no, no, no. Lo tienes en tu contra. Yo que soy un muchacho así pacifista, que no me meto con nadie, que estas las artes virulentas no las manejo bien, pues lo tengo todo vendido. O sea, todo perdido. Y los demonios se me apoderan. Otra vez el demonio, me cago en el copón. Los putos demonios del copón. Entre el Kashimoto y The Evil Essence, aquí voy prendado. Están al quite. Pues estuviera viendo los movimientos de cabeza que está haciendo Ivanovich, parece la niña del exorcista, el hijo de puta. Yo es que no lo veo desde aquí, no lo veo. Ivanovich, asoma el morrito, aquí lo veo. Estaba ahí todo concentrado haciendo los movimientos de cabeza. Está sí. Ha venido poseso, poseso. Bueno, que yo os voy a explicar un poquito lo que hace Evil Essence, pequeño Terrans, cuál es la esencia del mal cuando estoy. Os va a contar mi secreto. Locutando, se va leyendo mis chuletas para pillar la rima fácil. Por ejemplo, el Olin y el Olan, ¿no? Presentas a la Frida Olin y sale, pues, el Olan, ¿no? Y luego es que encima, le metes la melodía de Pelé. Me lo traes tú. Claro. Ya me veo. Te traigo el trabajo. Ya me veo al armero pensando en el próximo programa. No, calla, que si no, esto dirá que yo te rasco, no sé qué. Esto no lo pongo. No, la verdad es que me da igual. Vidilla. Vidilla para los demonios. Venga, nos vamos con la última ya de chicas. De chicas al frente. Liderando bandas de metal. Lo sacamos del adelanto que Napalm Records nos hace llegar del que va a ser el nuevo trabajo de los canadienses, que responden al nombre de Unleash the Archers. Una banda. Desata a los arqueros. Buenísimos. Una banda en continuo crecimiento que se está creando una repercusión que a este paso va a ser muy jodidamente grande. Sí. Liderados por la voz de la pequeña Britney Spears, nos adelantan para su nueva obra una versión de un tema popular extraído del folclore canadiense al cual han adaptado muy logradamente con acordes de metal. De título Northwest Passage, han conseguido un tema totalmente épico que vendrá incluido en Explose, su nuevo EP, que verá la luz el próximo 11 de octubre de la mano del citado sello Napalm Records. Así que os dejamos con lo nuevo de Unleash the Archers. Dale al play, Kashimoto, atento a esto porque es una auténtica maravilla. Westward from the Davis Straits, there it was said to lie, the sea route to the Orient for which so many died, seeking gold and glory, leaving weathered broken bones and a long forgotten lonely cairn of stones. For just one time, I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one warm line through a land so wide and savage, and make a Northwest Passage to the sea. 3 centuries there, I take passage over land in the footsteps of brave Kelso, where his sea of flowers began. Watching cities rise before me, then behind me sink again. This tardiest explorer driving hard across the plain. Tracing one. amigos, teníamos nada más y nada menos que a los turolenses de acero, que esta noche estarán tocando en el Centro Cívico de las Armas. ¿Me permite solo escuchar este principio, por favor? Por favor, venga, va. Principio. The beginning of the song. Y es que esta noche... Esta noche hay barro. Casimoto y el gran porcentaje de la familia de Senderos del Rock estarán en las armas, apoyando a los Acero, que estarán presentando en directo su nuevo disco, el que dimos a conocer en su día y que desmenuzamos por completo con entrevista en vivo y abiertos al público desde un programa especial de Asalto Mata Radio Rock. Sí, bueno, que no salió en emisión ni en podcast, pero bueno, lo hicimos como lo si, hicimos, como lo si hicimos. Seriese. Yo doy fe de que se hizo. La muerte está echada, al igual que la suerte, así que esta noche a votar y sudar sin talento ante el directo de acero. Esta noche en las armas, a partir de no sé qué hora es, ¿de qué hora era? Ponía la... A las 10. A partir de las 10 de la noche. Pues bueno, entre sus temas nuevos seguro que cae este Voces que hemos escuchado. Y desde aquí saludamos a la peña de Tribu Ternasca, que estará por ahí esta noche, como Eduardo Pastores, Rubén, lo tenemos también por ahí. Que por cierto, cabe recalcar que en esta canción de Voces canta Isabel Marco. Isabel. Isabelita de Insolencia, ahí metiendo ahí Voces, en el tema Voces. Sí, señor. Valga la rebuznancia. Bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de rock patrio. Ojito con lo que tenemos aquí. Y además patrio aragonés. De casa. Que también este lo lleva muy en bandera también, ¿eh? Sí, señor. Llevando la bandera Zaragoza de Aragón por todos los lados. Vamos a continuar. Sorpresa más que agradable entre la notable evolución de un amigo de esta casa, como es Chusé Joven, el que fuera vocalista de los Maños Atlan. Se ha currado una carrera que le ha llevado a los puntos más dispares del globo, siendo más reconocido fuera que en casa. El trabajo que ha forjado en Chusé, un vocalista de rock, así como tenor lírico y actor. El pundonor de este joven vocalista le ha llevado a tocar en lugares como el Palacio de Congresos de Huesca, en diferentes conciertos para Rock FM, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, así como diferentes giras por Japón y México y otros sitios más. Como tenor está dentro del coro Amici Musicae de Zaragoza, con el que ha interpretado como solista obras como La Bohème o La Flauta Mágica, llegando a tocar en diferentes teatros del estado, así como en Praga. También ha metido todas las voces del disco de la violinista Judith Mateo. Y a finales del año pasado debutó en solitario con este álbum de un buen rock melódico, que no metal, pero sí que es un buen trabajo de rock, titulado con su nombre propio. Encontramos guapos momentos como el que nos da la inicial La Promesa, tema con el que deseamos larga vida para nuestro paisano, Chusé Joven. Lejos del mar, tenemos, ahí lo tenemos. El trabajo debut en solitario de Chusé, joven, el que fuera vocalista de Atlant. Actual voceras también de Judith Mateo. Y bueno, pues que se hace también sus pinitos como tenor. Pues bueno, que sepáis que el próximo 4 de octubre estará tocando en directo en la Sala Z junto nada menos que Oliver Hartman, el que fuera vocalista de Atlant, el que lleva ya una muy buena carrera en solitario y que además es guitarra de Avantasia. Estará en la Sala Z, pues junto a nuestro paisano Chusé. Un ciertazo, la Sala Z. Lo pasa de la sala del sonido. Sí, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno el sonido, eso sí que es verdad. Es que no vuelvo a ir a ningún concierto ahí, pero en fin. Bueno, la semana que viene, concretamente el viernes 13, verá la luz el nuevo trabajo de Sinner, el bajista de Primer Fear. Se despliegan aptitudes en este nuevo disco que lo vamos a poner dentro un ratito, no sin antes, porque nos hemos metido ya, hemos sobrepasado en 10 minutos la última media hora de emisión. Recordamos, Casimoto, ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda, no llaméis tanto que tenemos la centralita petada. La tenemos, tenemos me, a la. Me cago en Dios, añado. Tenemos a las 10 telefonistas de la centralita, las tenemos a tope de power, no dan abasto. Bueno, pues eso. Que tienen que cobrar, que llamen. Y además, si no llamáis, no cobran. Mira cómo son las cosas. Ahora que las llamadas hay tarifas planas, que no pagas un clavel, no llaman ni Dios. Antes, cuando era complicado, cuando te costaba dinero. Entonces no paraban de dar mal. Ahora sí, que está chupado. Verdad. Lo que es la gente, ¿eh? Esto es así. Bueno, lo dicho, ¿cómo se...? Emitimos todos los sábados en riguroso directo entre las 2 y las 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma del que tengo a la zurda, del armero, que es Ivolesens, alias Pequeño Ternasco Santiago. ojo lo que ha cambiado el cuento, ¿eh? Ivolesens, alias Pequeño Ternasco. Alias Pequeño Ternasco, sí, señor. Mira, que nos está llamando. Justo es que estamos aquí. Estamos reprimiendo a la peña. Claro, la ya está el teléfono ahí a tope de pavo. A ver, vamos a apostar. ¿Es el de La vida es una góndola? La vida es una góndola. Góndola. Ya nos ha llamado, Solamente una góndola. No creo que vuelva. ¿Nos ha llamado ya? Sí, ya nos ha llamado. O sea, antes de que llegaras. Bueno, ¿y cuál era esa plataforma que tiene Ivolesens? Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. ¿Qué cara está poniendo Ivanovic ante la llamada? Nos están poniendo a parir de un burro, seguro. Lo tenemos de telefonista, el Ivanovic. Bueno, pues eso, asaltomataradiorock.com. Y luego repetimos esas redifusiones, Casimoto. Esas repeticiones. Requete peticiones de a lo largo de la semana. En Radio Mae, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Pero la persona está humana que ha llamado, ¿no quiere salir de antena o qué? ¿Qué pasa, no, Ivanovic? ¿Quién era ese que nos ha llamado? Cuéntanos algo. Hala, pues venga. Muy bien, no se lo ha dicho. El siguiente programa, que se ha olvidado la llave. Que se ha olvidado la llave, puta madre. Pues es una llamada interna. Que venga antes, porque nosotros a las 4 no vamos. pero que venga rápido. Rapidito. A ver, lo dicho. Vamos, lo dicho, el viernes 13 verá la luz el nuevo trabajo de Sinner, el bajista de Primer Fear. Se despliega en actitudes con este nuevo disco, en el que se ha dejado acompañar por primera vez en la voz principal de una chica como es la veneciana Giorgia Culelouri. Culelouri. Que se canta en solitario varios de los temas del disco. Otra de las novedades en este nuevo trabajo es la colaboración de dos invitados de lujo, como son Ricky Warwick, vocalista de bandas como Thin Lizzy, Black Star Raiders y antaño de los británicos de Almighty. Y el otro invitado es Ronnie Romero, que está empezando a ser uno de los vocalistas más reputados y reclamados. A la mañana, déjalo ya en paz. De la escena actual. Cansaos, me cago en Dios, pobrecito Ronnie. El chileno de alma española mete voces en este primer single, que es Fiesta y Copas. Es que a esta canción, para esta canción le viene fenomenal, porque claro, como Sinner pronuncia el español tan fantásticamente bien, como vais a poder comprobar. Había metido demasiado letra en español como para cantarlas él o la italiana. Entonces le ha dicho, oye, Ronnie, vente a echar un cable. Vete tú que con pilotas el... Vente a echar un cable porque si no, esto en vez de fiesta de copas va a ser vete a la mierda, no cantes más. Vamos, un tema totalmente verbenero para venir de un tipo como Matt Sinner. Pero sábado, sábadete, apropiada para el sábado, sábado. Y para las fiestas de pueblo. Bueno, pues eso, con estribillo en castellano, el tema que viene y que está incluido en Santa Muerte. También un tema con sus periplos y su coqueteo con el idioma de Cervantes. El nuevo trabajo de Matt Sinner suena así, dale play, Casimoto. A Eva, que nos vamos esta noche de fiesta y copas. Shake the devil and rock us. Romeo will rip this place. We're going round and round. Noche de copas. Shake the devil can stop us. And yesterday's just history. We're going round and round. A rolling train, like a Russian roulette. The world's standing still, in for the kill, waiting for the thrill. Fiesta y copas. Shake the devil and rock us. Romeo will rip this place. We're going round and round. Noche de copas. The devil can stop us. And yesterday's just history. We're going round and round. Una larga noche sin dormir. Viene otra ronda al amanecer. Una y otra. The devil and rock us. Romeo will rip this place. We're going round and round. Noche de copas. Shit, the devil can stop us. And yesterday's just history. We're going round and round. ¡Vamos a la que vamos! Fiesta y copas para toda la noche, que es sábado, sabadete, ya sabéis lo que conlleva este tipo de vicisitudes. Fiesta y copas. Fiesta y copas. Noche de copas. Noche de copas. Bueno, pues ahí lo teníamos. El nuevo trabajo de Sinner se llama Santa Muerte y en él viene la colaboración de Ronnie Romero en este tema. Es fiesta y copas, tío. Pero ojito con los temas que canta la chulva esta, la italiana. La semana que viene o dentro de un par de programitas pondremos uno de los temas con la tipa esta. No pongas la de Next Exit Hell, que esa la voy a poner yo esta semana, te aviso. No te preocupes, venga, la pondré otra. Para que tengan variedad. Que no se pisen las primicias aquí. Eso. No, de hecho, pondré la que abre el disco, Shine On, que suena de lujo. ¡Buh! Que me embrujo. Bueno, vamos desde Nuclear Blast. Qué rapero. Desde Nuclear Blast nos llega el anticipo de lo que va a ser la fiesta de Blast. La fiesta de Blast, sí. Desde la fiesta de Blast. Una fiesta nuclear. La fiesta de Blast. Una fiesta nuclear. Un fiestón. Todo el mundo tiraba unas cuantas bombas de más. De Blast. Bueno, eso lo cantaba Mordor, la fiesta de Blas. Mordor, ese es el grupo cántabro. La tierra de mala del Señor de los Anillos, Mordor. Había una banda cántabra del... Igual la ponemos un día de estos. La fiesta de Blas, tocada, reinterpretada por los Thrashers Mordor. Cántabros ellos. ¿Mordor? El 90 y algo. ¿Mordor o Mordor? Mordor. Ah, Mordor. Eso, vale, eso sí. Bueno, tenía un tema que pues, llamaba Modorro, eres un Modorro. Nunca ha sido grabado. Nunca ha sido grabado, pero. Pero tocado muchas veces en mi pueblo. Y haciendo apología del modorrismo también. Modorro, eres un Modorro. Esa era la letra. Bueno, desde Nuclear Blast, lo dicho, nos llega el anticipo de lo que va a ser el nuevo trabajo de los señores del rock alemán, afincados en Berlín. Cadavar. Tienen fecha de salida de su quinto trabajo de estudio para el próximo 11 de octubre y llevará por título For the Dead Travel Fast. Después de haber lanzado un primer adelanto en formato de vídeo del tema The Devil's Master, es toda una producción impresionante a lo spaghetti western, digna de ver. Desde aquí lo recomiendo. El segundo single que nos envía el sello es Children of the Night y es el que os dejamos de adelanto del disco titulado For the Death Travel Fast, que es lo nuevo de los alemanes, Cadavar. Are you ready to rock, Children of the Night? Yo también voy a Cadavar todas las noches. Cadavar que voy, me echan. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de cada bar. A cada bar que entra el pequeño Ternasco, lo cierra o lo espachan. Acaban echándome, sí. Bueno, Children of the Night se titulaba este tema, incluido en For the Dead Travel Fast, lo nuevo de los alemanes, cada bar. Y venga, el clásico, el primer clásico de la temporada, lo vamos a extraer de maravilloso. Sí. Pues nos despedimos de la ciencia de Asalto Mata Radio Rock. Exacto. Hasta luego, Ternascos. Los de Asalto Mata Radio Rock, si quieren escuchar el clásico, que se enganchen al podcast la semana que viene. Eso es. Bueno, pues vamos a extraerlo del maravilloso nuevo disco en directo que se han currado Sons of Apollo. No entiendo cómo con apenas un solo disco de estudio se embarcan en un directo. Pero vamos, la calidad y saber hacer que atesoran estos tipos da para eso y mucho más. La voz de Jeff Scott Soto, la guitarra de Ron Bumblefoot, el bajo de Billy Sheehan, las teclas, el teclado de Derek Sherinian y el batería de Mike, la batería de Mike Portnoy. Solo casi nada lo que acabas de nombrar ahí, baño mío. Ya te digo, dos de Dream Theater, Billy Sheehan, que ya todos conocemos su trabajo, con Mr. Big, con Talas, Ron Bumblefoot, que es el guitarra de la última época de Guns N' Roses, y qué podemos decir de Jeff Scott Soto, que era el anterior mercenario antes de la irrupción en el mercado de Ronnie Romero. Soto del Real. Soto del Real, te digo. Pues bueno, de ahí solo puede salir maravilla. A excepción de un tema, tocan su álbum debut al completo. Un solo por cabeza, solo de teclado, de batería, de bajo. Con lo cual ya llenan unos 50 minutos. Correcto. y bueno, qué morro que tienen. Y varias versiones llegan hasta las casi 3 horas de música repartidas en 24 cortes. Estamos ante un directo que se ha grabado en vídeo, vamos, en un marco espectacular como es el anfiteatro romano de Plovdiv, en Bulgaria. Y acompañados por la sinfónica de aquella localidad, hacen de este trabajo algo sublime. Vio la luz el pasado 30 de agosto de la mano del sello Inside Out Music y lleva por título Live with the Plovdiv Psychotic Symphony. Como he dicho, aquí encontramos diferentes versiones de gente como Ozzy, Pink Floyd, Rainbow, Aerosmith, Led Zeppelin o incluso Queen, de los cuales se marcan un magnífico The Show Must Go On, que es el que vamos a usar como clásico de la semana, de la mano de lo nuevo en vivo, de Sons of Apollo. Dime, Casimoto. Aprovechando esta canción, porque esta semana fue el aniversario de la muerte de Freddy. Ajá. Valga la redundancia y se lo dedicamos. Para darle un tiento también al gran Iñaki Muguruza, que nos dejó el día de ayer. Correcto. El guitarrista de Cortatu y de Negu Gorriak. Además, como decía, todo este sábado lo vamos a pasar privando en mi casa hasta reventar. Yo en mi casa no lo voy a privar, pero vamos a privar, sí, sí. En casa de alguien. Bueno, en casa de alguien vamos a privar mucho. Como el show. Y la mitad de las cervezas en honor a Íñigo. Como el espectáculo debe continuar, pues le vamos a dedicar el tema tanto al Muguruza como al Mercury. Así que clasicazo de la semana. Ahí lo tenemos. Incluido en lo nuevo en directo de Sons of Apollo. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless cry behind a curtain in the pen. Inside my heart is breaking. My makeup made me fly. always fade like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow and never die. I can fly, yeah, my friend. The show must go on. The show must go on. I'll face it with a grin. I'm never giving in. Bueno, chavales, que esto se acaba. Las dos primeras horas de la temporada las hemos finiquitado y os mandamos a todos a cascada hasta el sábado que viene. Bueno, nosotros no jugamos a la pala, pero sí que os mandamos a aquel bonito pueblo afincado en la fresquísima Finlandia. Fresquísimo como los éxitos de Rock FM, amigas y amigos. No, chavales, y chavales y chavalas, iros todos a cascada. ¡Ser malos, larga vida al rock and roll!